Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Tarde calurosa en Buenos Aires, ¿no, Lau? Y supuestamente estamos previo a la Santa Rosa. Digamos, a la tormenta de Santa Rosa. Sí, supuestamente hoy a la noche ya puede ser, se adelantaría. Eso dicen, igual hay que esperar, porque viste que el servicio meteorológico no siempre cumple, ¿no?, con lo que predice. Bueno, igual yo estuve escuchando que puede ser, porque viste que se agarran de los márgenes, puede ser hoy a la noche o hasta el martes. Ah, bueno, sí. Vamos a subir un fin de semana. Sí, dicen que esta noche a la madrugada va a llover, así que digamos que el programa por ahí para hoy sábado es mejor quedarse en casa. Película. Sí. ¿No? Por la bueno, y igual ya salís y está pesadito. Ahí estamos viendo en la televisión 19 grados 4 décimas. Sí, yo vine con campera y la verdad que no da para campera. No nos presentamos. Mi nombre es Laura Brizuela, Laura Resquiña acá enfrente. Las chicas están ahí en la producción haciendo diversas cosas. ¿No? La tenemos a Mariana Morielo ahí en la producción y a Camila Ahumada también y a Martín Troncoso en la operación técnica. Vamos a empezar a hablar, hoy el programa va a ser de flamenco. ¿Vos sabés, no? ¿De flamenco? No mucho, en realidad tomé clases, pero bueno, no es que soy una experta en flamenco. Me gusta mucho, trato de escuchar lo que puedo. Y bueno, el flamenco es una cultura, además de ser un porque uno tiene la idea de que es solamente el baile, ¿no? Como las manos, esa es la idea. No, es solo el baile, hay también, bueno, es la música, el canto, hay toda una cultura alrededor de lo que es el flamenco. Y bueno, creo que estamos en comunicación con alguien que nos va a poder contar un poquito, ¿no? Sí. Estamos en comunicación con la bailarina Laura Mancela. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo va? Bueno, Laura, contanos un poquito, lo que primero queremos saber es si es muy difícil el flamenco, si es muy difícil bailar flamenco. Mira, te cuento, todo lo que uno quiere hacer bien en la vida es difícil, porque bueno, requiere de tiempo, de extra clase, pensar un poco en lo que estuviste aprendiendo, o sea, hay que dedicarle un tiempo. Si le dedicas un tiempo, nada, la cosa puede funcionar. Sí es real que la técnica del flamenco es bastante compleja, no es lo que aparenta ser esto que vemos, no sé, en las películas, en las cosas del querer, sí. Que los lunares, que las flores, o sea, no, es un arte bastante técnicamente complicado. Pero bueno, se puede aprender y disfrutar, porque tiene muchas facetas el flamenco. Es muy profundo por un lado y por el otro lado tiene una cosa muy de fiesta que es muy interesante. Sí, decime. ¿A qué edad empezaste vos a bailar? Yo empecé a los 19 años. Uh-huh. Y eso es bastante tarde, ¿no? Porque la gente por ahí empieza más temprano a bailar flamenco, ¿no? Exactamente, sí. Empecé bastante grande. Lo que pasa es que en el flamenco empezar un poco más grande hasta te diría que es mejor porque realmente lo que es la música, los cantes, lo que es, ya te digo, la técnica es bastante fuerte. Por la personalidad, decís vos, pues estás más formada. Exactamente, porque es como el tango, ¿viste? De repente sí, está bueno empezar de muy chico, pero como son disciplinas así como que tienen un carácter bastante especial, de repente por ahí si empezás un poquitito más grande, capaz que hasta es mejor, te diría. Y Laura, ¿qué sentimientos exalta el flamenco? Bueno, yo siempre lo comparo mucho, para la gente que no conoce mucho el flamenco, con el tango, porque es bastante dramático, es en vivo, o sea, el flamenco es muy en vivo, sí. Con cantadores, con guitarra, entonces es como que eso tiene un, digamos, un condimento especial, ¿no es claro. cierto? Y en el flamenco es como que es variado, te decía, te comentaba antes, porque en un punto está toda la parte de juerga, de lo que se dice, bueno, por bulerías, rumbas, es toda esa parte alegre que tiene el flamenco para compartir, sí. Que a la gente le atrae muchísimo, pues tiene todo lo hondo, lo dramático, sí. los palos así más más comprometidos emocionalmente, uh-huh. y bueno, es variado. Después tenés toda esa parte también más de Cádiz, de los pericones, ¿no? Los abanicos, los palillos, hay una parte también que es muy colorida. No sé, personalmente a mí me gusta mucho lo que es el flamenco más hondo. Bien, ¿y cuál es la diferencia en cuanto a lo que es baile entre el hombre y la mujer? Mira, técnicamente no hay una gran diferencia. Después, la diferencia es que, bueno, es como un hombre baila desde lo masculino y la mujer desde lo femenino, lo cual no quiere decir que el hombre cuando baila no mueva, no sé, las caderas o las manos. No, tampoco es que hay gran diferencia en eso. Sí, por ejemplo, te diría que para la mujer es un baile bastante fuerte. Sí, eso te quería preguntar, el papel de la mujer es distinto en otras danzas, tiene mucha fuerza la mujer en el flamenco. Sí, mira, tiene mucha fuerza y aparte hay una cosa que está bueno destacar, que es interesante, que hay muchísimas danzas, otras disciplinas donde uno baila en pareja. Esto ya de arranque podés bailar sola tranquilamente o solo. Sí. Es decir, no dependés de otro bailador o bailadora para poder bailar. Uh-huh. Entonces ya esa independencia ya da otro carácter a la cuestión. Y por otra parte, sí, es verdad, es como una mujer, la mujer flamenca es como en apariencia, digamos, como más fuerte, ¿no? Por eso no es bailarina también. Tiene que tener mucho temperamento, se me ocurre, ¿no? Sí, la verdad es que el temperamento ayuda. De todas maneras, cada uno tiene su estilo y su forma de interpretar. Y también se dice bailadora porque en general bailarina se le dice a una persona que está formada en otras disciplinas, que hace jazz, que hace clásico, que hace muchas disciplinas que para el flamenco en sí mismo, no te digo que no le pueden aportar algo, pero no son necesarias y muchas veces hasta son perjudiciales, porque también el flamenco tiene esta cosa muy, ¿cómo te puedo decir? Fuerte técnicamente, todo lo que es zapateo, que eso es como estudiar un instrumento, ¿no? Sí, claro. Pero también, si vos estás muy influenciada por otras danzas, puedes perder lo que se dice esta cosa más fuerte de la esencia y qué sé yo, no sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los giros. Si vos tenés muy buenos giros, muy buena técnica de giros, porque estudiaste otras disciplinas, y bueno, es como que eso se te va a notar. En un punto está bueno que vos puedas, dentro de lo que es la técnica del flamenco, ser lo más personal y lo más distinto posible a los demás. Claro. En cambio en otras danzas como, no sé, danza clásica u otras disciplinas, inclusive, no sé, hay ciertas performances o coreografías donde realmente uno tiene que ser igual al otro, claro. En un ballet o en un conjunto de personas que están desarrollando, no sé, un número. En cambio en el flamenco, inclusive, un ballet, está bueno que cada uno tenga una personalidad distinta. Claro. Laura, vos hace un ratito nombraste el tema de los palos. ¿Cuáles son los diferentes palos? ¿Qué es un palo? Bueno, sí, hay muchísimos. Es un tema, digamos, como para ahondar, pero bueno, más o menos te voy a relatar algunos. Uh-huh. Tenemos lo que se escucha mucho, que son las bulerías, que son en 12 tiempos, y en la rama de 12 tiempos tenemos soleá por bulería, soleá, tenemos alegrías, se diferencian muchísimo por el cante, se diferencian por el ritmo, porque hay muchos palos que son en 4 tiempos, hay otros que son en 5 tiempos, uh-huh. Como que dentro del flamenco encontrás diferentes ritmos, cosa que en otro tipo de música y en otro tipo de, en otras disciplinas, encontrás como un ritmo, por ejemplo, en tres tiempos o en cuatro tiempos, acá hay muchísimos. Entonces, depende del ritmo y depende de también de dónde venga. Por ejemplo, se dice Alegrías de Cádiz o, ¿me entendés? Es como que viene de esa zona. Uh-huh. Es como que ahí se baila de esa manera. Entonces, así es como que vas diferenciando de qué se trata un poquito cada cosa que ves o haces. Laura, ¿vos qué palo más te gusta? O sea, ¿con cuál te identificas mejor? Mira, a mí realmente me gusta tanto, me gusta tanto la música, el cante, la guitarra, que realmente, digamos que, vamos a decir que por mi personalidad, los palos como más hondos, ¿no? Más hondos, uh-huh. más dramáticos, me gustan más interpretar. Pero también me divierto mucho, en flamenco también hay tangos flamencos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tango argentino. Uh-huh. También me gusta mucho esta cuestión de bailar un poco así por tangos, bailar por alegrías, que tienen como una otra carga. Depende mucho también el día, claro, en que estás. Hay días, ¿no?, que ¿cómo? Es el estado de ánimo tuyo. Exactamente, y también el clima del público y eso. Pero bueno, normalmente uno tiene programado lo que va a hacer. Pero sí es verdad que si en una misma noche bailás, no sé, por alegrías, por soleá y por, no sé, por tangos, seguramente en alguno de los palos te vas a sentir mejor, porque hay muchas cosas que influyen a la hora de estar bailando. Y si la cosa está más o menos para arriba, y entonces la gente se divierte mucho, a todo el mundo le gustan mucho las alegrías, claro. No sé. Pero si la cosa está, por ejemplo, a veces cuesta tirar para arriba, cuesta arrancar al público, y entonces un palo hondo de repente puede como también no colaborar, claro, como que cuesta más porque es como una cosa muy, muy metida, ¿viste? Muy para adentro. Claro. Y Laura, ¿cómo empezaste? ¿Por qué empezaste a bailar flamenco? Bueno, mira, siempre me gustó bailar de todo, así que quería empezar a estudiar algo, alguna disciplina que... ¿Pero algo te llamó la atención? ¿Algo te llevó a eso? ¿Qué experiencia? Mira, yo conocía, estaba como abierta a diferentes cosas, o sea, me habían hecho como una lista de cosas. Una amiga, pues, le había comentado que quería bailar aroma, había hecho como una lista de cosas, árabe, tango, esto, lo otro, pinipunipan. Punipan. Sí. Y no, la verdad es que no conocía mucho el mundo del flamenco. Sinceramente no conocía mucho el mundo del flamenco, pero bueno, probé, bueno, claro, Paco de Lucía, sí. Tenía esos nombres, ¿me entendés? Que vos tenés un Lola Flores, bueno, toda esta cosa, después que salió Las Cosas del Querer. Tiene algo de seductor, ¿no? Sí, súper. Tiene una cosa muy, muy seductora el flamenco, porque también estás muy expuesto cuando bailas, claro, flamenco, sí, emocionalmente. Entonces, fui a la primera clase que fui, fue una de flamenco, pero te digo, con bastante, digamos, ignorancia de lo que era realmente, y me encantó, porque es como que es tan rico, es como que trabajás las manos por un lado, sí, la mirada por el otro, la cabeza muchísimo, la cabeza baila todo el tiempo, es como que los cortes de la cabeza, después de cintura para abajo es como estudiar un instrumento, es como el folclore. Sí, sí. Entonces es como que es tan rico... Y me atrapó enseguida, porque la verdad que es es muy atrapante, y más si sos una persona obsesiva como soy yo. como que me llenó por todos lados. Y Laura, contanos dónde pueden ir a tomar clases con vos, qué shows vas a estar dando, dónde te pueden ver. Dale, te cuento. Mira, primero, si te paso mi página web, que es www.lauramancela.com.ar. Uh-huh. Mancela con doble L, ¿no? Hay que... Sí, doble L y A, directamente, sin I. MANZELLA. Ahí vas a encontrar toda la información sobre mis clases, mis eventos, mis shows, todo. En este momento abrimos una clase para principiantes. Acabamos de abrir este mes, así que es una buena oportunidad para la gente que está de cero en una altura del año, sí, donde no encontrás, sí, clases principiante en ningún lado. Claro. Para esto es a la altura más o menos de Coronel Díaz y Las Heras. Pero exactamente, por Palermo. Y la página es triple... déjame ver. es info@bailarweb.com. Ese es el sitio. El sitio, exacto. info@bailarweb.com. Muy interesante porque a esta altura del año en ningún lado empiezan clases de cero. Sí. Y después te cuento que yo, por ejemplo, esta noche tenemos un show en un lugar que se llama Perro Andaluz, que es en Bolívar 852, es en San Telmo, sí. Que se llama el Ciclo Maestra Flamenca. Y yo tengo, me presento esta noche con un grupo de alumnos, me presento el 25 de septiembre también. Ah, buenísimo. Así que eso tienen que llamar, tienen que hacer reservas al lugar, es en el Perro Andaluz se llama, es en San Telmo. Y está muy interesante también porque ahí bailan un grupo de alumnos que son como los más profesionales o los que más se estuvieron preparando durante todo el año. Es también como un poquito una, digamos, un incentivo para ellos. Claro, exponer lo que aprendieron. Exacto. Bueno, sí. Y después, bueno, yo viajo a Mendoza, a Rosario, al exterior. Tengo el mes que viene también, creo que sí, te dije, el 25 al 24 de septiembre tenemos un espectáculo que es en el Centro Cultural Borges, también muy completo, con profesionales de flamenco muy destacados. Y eso también va a ser muy lindo, así que estamos ahí con varias cositas, varias bueno, cositas. Te vamos a ir a ver entonces, Laura. Bueno, encantada, me encantaría que vengan y desde ya están todos invitados. Bueno, gracias, Laura. Te estamos gracias llamando a en otro ustedes. Momento. Dale, gracias. Muchas gracias, Laura. Chao. Estamos ahí hablando con una maestra del flamenco, ¿no es sí, cierto? Sí, con Laura Mancera, que es una ídola, los que conocen un poco de flamenco y la vieron bailar, es una maravilla. Sí, ¿vos lo viste? Sí, sí, sí. Genial, ¿no? Sí, sí, sí, es una maravilla, la verdad que sí. ¿Y qué les parece si escuchamos un temita? Dale. Dale. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo, de lo verde de los campos, del aire. Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero, cantaba una gran verdad, si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, mi soledad. La soledad me acompaña de noche, tu ausencia me mata y me hiere. Lo que robamos al tiempo, tu beso, mi miedo. Venero. La soledad me enseñó a amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión y a refugiarme en mi credo. La soledad, la soledad, la soledad. Tú que me das, tú que me das, tú que me das, tú que me das. Si yo te doy mi cariño sincero, mi risa, mi boca de hielo, te doy lo lindo. limpio del aire, mi sangre, mi gana, mi aliento, mi velo. Te doy las flores de abril, lo que me escribe el encero, te doy la voz de jazmín, te doy un patio de arbero. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, libérame, libérame, libérame. Libérame de lo negro, lo sucio, lo muerto, lo falso y lo necio. Y dame el son de los campos de Caí, lo blanco y el azul del cielo. Libérame del perdón de los que nunca sintieron, de los que no ven amor, de los que son embusteros. Libérame, libérame, libérame. Qué lindo tema, ¿no? Sí, ay, estamos escuchando a Estrella Morente, que es mi cantante preferida de flamenco. Yo les cuento, tiene una voz divina. Sí, lo que pasa es que era un poco triste el tema, ¿no? Porque sí, el flamenco sí tiene como muchos matices, y justo elegimos unas sevillanas que son bastante más tristonas. Tristonas, sí, pero bueno. Y Marian es la que trajo información al respecto. La información. Ella es la chica información. Corta, vamos. Bueno, un poco hablarles de los orígenes del flamenco, que en cierto modo, corríjame a ver si estamos de lo cierto, son inciertos, digamos, como parece, bueno, son inciertos, digamos, no se conoce con exactitud, digamos, a través de qué mecanismos sociales o culturales, digamos, posibilitaron el nacimiento de este arte popular, porque así sería un arte popular. Lo cierto es que el flamenco es una cultura auténtica que tiene valores mestizos y que ya cuenta con, porque cuenta con una parte, digamos, árabe, judía, gitana y andaluza, por toda la mezcla que hubo en sí, ese sector, que fue el resultado, digamos, de 8 siglos de dominación musulmana, que obviamente dejaron en Andalucía una profunda huella en la cultura. Esto es lo que pasa, que el flamenco no solamente es morisco, digamos, de origen morisco, sino que también es una reinvención de lo que es la música mora, claro, la música judía, porque también hay mucho de, claro, música judía. Cuando llegan las los saetas, gitanos, las, claro, seguidillas. En el momento que son expulsados, justamente en el siglo XV, cuando son, sí, expulsados judíos y árabes de España, es el momento que llegan los gitanos. Los gitanos, claro. Y ellos reinterpretan toda esa música, y eso es lo que fusionó el flamenco, ¿no? Claro. Generó el flamenco. Bueno, nada, como vos decías, entonces cuando ingresan a la península ibérica, es el siglo XV, empiezan a hacer esta refuncionalización, le ponen, digamos, elementos propios, y bueno. Lo que pasa es que, yo no sabía, pero cuando los gitanos toman, refuncionalizan todo lo que encuentran, es como de cierta manera un ritual doméstico, se mantiene, digamos, en lo propio de las familias gitanas. Es como algo muy propio, muy oculto, y está mal visto por la comunidad. Además estaba prohibido también. Claro. O sea, entonces, Pará, me perdí, ¿por qué estaba mal visto? Porque los gitanos estaban mal vistos, digamos, ya de por sí siempre fueron mal vistos, sí, en estaba todo. Asociado, hoy también, claro, se asociaban con la delincuencia, con los bajos fondos, o sea, no eran personajes bienvenidos en esa época. Entonces el flamenco también estaba como, era clandestino, hasta el siglo XIX, en que se les autoriza, claro, poder hacerlo públicamente. Entonces, ¿esos qué hacen? Empiezan a usar el flamenco para con fines turísticos, o sea, claro, turísticos para sobrevivir, y para el público. Sobrevivir. Y eso les servía también, como dice Mariana, para sobrevivir, una forma de subsistencia. Claro, como lo refuncionan, o sea, lo llevan al ámbito público con ciertas modificaciones, no el ritual propio que hacían en la parte doméstica, pero digamos como para poder cobrar por eso y, bueno, permitirle sobrevivir, ¿no? Bueno, después, ¿quieren que vayamos a la tanda y seguimos? Bueno, dale. Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. FM 95.5. Patricios, junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Tu portal de noticias. Bueno, seguimos, volvimos. A ver, teníamos que escucharla así, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces, es que cuando esto se levanta, digamos, la prohibición de los de las hostilidades a los gitanos, el flamenco, digamos, entra en una etapa de difusión, digamos, amplia para todo el público. Entonces, el pueblo andaluz empieza a interesarse en estas formas de expresión que hasta ese momento ignoraba de alguna manera. Entonces aparece en el espacio público esto que contaba Lau, que bueno, sobrevive a partir de mostrarlo. Bueno, la difusión del flamenco, digamos, también es favorecida posteriormente con el surgimiento del romanticismo, que comienza a ver con buenos ojos, diríamos, esta parte pasional, esta cosa de lo nocturno, lo misterioso, y revaloriza al flamenco como un arte popular, como una cultura popular. Pero además, eso es lo que vos decías, ¿no?, al principio. No es solamente un baile, sino que es toda una cultura. Es una cultura, es el canto, el baile, claro, el toque, es todo, claro. Es todo, ¿no? Y además la forma de sentir es muy diferente, no sé si tienen oportunidad de haber visto ballet flamenco, sí. Y es muy diferente a otro tipo de danza, o sea, no, se diferencia de cualquier, digamos, es muy particular, y además solo se baila, digamos, se baila en todo el mundo, pero digo, solo proviene de esa parte de España, del sur de España. Los gitanos en ninguna otra parte de Europa bailan flamenco. Claro. O sea, eso hay que entenderlo. Otra cosa. No es que todos los gitanos bailan flamenco, solo los gitanos del sur de España. Claro, eso es lo que decían, que no era eminentemente, no era de los gitanos en sí, porque vos no lo veías en ninguna otra parte del mundo que bailaran los gitanos. O sea, que es algo que se refuncionalizó en ese lugar porque encontraron esas condiciones, esa música, esos bailes que había en ese lugar, y eso es lo que dio origen al flamenco. En otros lugares del mundo los gitanos no lo bailan. Y además tiene algo que ver, que no, como nos contaba Laura, esto del estilo, que cada bailadora tiene su propio estilo, por eso no son bailarinas, eso lo explicó muy bien. Sí. Son bailadoras porque cada una tiene su propio estilo. Es muy importante la improvisación en el flamenco. Sí. O sea, el flamenco básicamente es improvisado. Y o sea, en el si canto también. En el canto también, pero igual, bueno, hay canciones ya hechas, ¿no? O tradicionales que se cantan, pero más que nada en el baile, o sea, con un ritmo, el bailador puede improvisar. Y es muy, muy importante eso. Muy importante. Bueno, después pasa a otra etapa, digamos. Estamos ya en 1850 aproximadamente, en que se pasa de la venta del espectáculo de las tabernas a los tablaos de los cafés cantantes. Claro. ¿Sí? Ahí pasa a ser mucho más popular. Esto es lo que se denomina la era de oro del flamenco, digamos. Tablao, expliquemos que es una tarima, sí, de madera donde se baila, ¿no? O sea, no es un escenario exacto. Como lo estamos acostumbrados a ver, sino que es una tarima de madera que se monta sobre un bar. La madera es porque los pies tienen que sonar. Exactamente, porque música. Los zapatos, sí, explica lo que está buenísimo. Tienen unos, para que hagan ruido, tienen en la punta y en el taco todos clavos. Ah, pensé que eran yo también pensé que eran tapitas, pero sí, no, son clavos. Como las de tap. Pensé claro, que eran, sí, no. Y además el zapato tiene que ser muy a medida, porque el zapato, claro, tiene que entrarte como un guante, tiene que, no se puede mover, porque si no el sonido, claro, no es el mismo, tiene que ser perfectamente adaptado a tu pie. Y bueno, y es muy, realmente es muy difícil. Yo tomé un año nada más clases de flamenco y me resultó muy difícil, pero es apasionante. Claro. No, bueno, me quedé pensando el ruido en la madera. Y, claro. Y los pies tienen un ruido, digamos, tienen un ritmo que muchas veces va a contrapelo de lo que es la guitarra. O sea, tenés que tener un oído muy, muy. Por eso ya decía, es como estudiar un instrumento. Claro. Es como estudiar un instrumento musical. Mismo me contaba una compañera que había hecho flamenco, que inclusive la vestimenta, las polleras, que lo habíamos charlado con vos también, tienen que ser livianas también. O sea, de seda en general, porque tiene muchos volados. Si es muy pesada, tampoco se puede mover. Bueno, igualmente hay un tipo de baile que lo bailan solamente las grandes maestras o las grandes bailadoras. Y después Cami nos va a contar algunas bailadoras famosas. Es la bata de cola. La bata de cola es un vestido que tiene muchos volados, pero que tiene como una cola larga. Ah, sí, yo he visto. Y con eso ellas la levantan y bailan con esa bata de cola, ¿no? Que es maravilloso ver lo que hacen con esos vestidos. Claro. Es todo un arte también aprender a bailar con eso. O sea. Bueno, entonces cuando pasan a los tablaos, que vos ya lo explicaste, digamos, esta es la época de oro del flamenco. Y, digamos, el baile y el cante, digamos, pierden su condición de rito doméstico y se profesionalizan. Entonces ahí aparecen los primeros cantadores y bailadores no gitanos. Claro. ¿Sí? Después el próximo... Eso más o menos 1850, 1840 y pico. Es la época de oro. De oro de flamenco, sí. El próximo salto se dio cuando fue al teatro. ¿sí? Que aparece la ópera flamenca. Exacto, que no es una, o sea, es un tipo de espectáculo, digamos. Exacto, que tiene que le pone más hincapié en lo que es el canto, claro, flamenco, el cante flamenco, y no tanto en el baile. Está más enfocado ahí, como que se desvirtúa un poco la esencia del flamenco, o sea, no es... Mucha gente dice que eso no es flamenco, digamos. Directamente. ¿No? Directamente. Claro. Algunos, eso más o menos 1925, por lo que había visto. Pero también surgen los ballets flamencos. Claro. Empiezan a aparecer como esto que vos decías de la profesionalización. Claro. Lo que algunos ven como, digamos, la decadencia del flamenco, en realidad otros opinan que es una adaptación a las nuevas circunstancias, porque no nos olvidemos que en esa época ya existían las varietés y eso, digamos, era mucho más redituable. Y bueno, el flamenco es un también algo más que se adaptó a los nuevos tiempos. Eso es, me parece, un poco el contexto, ¿no? Bueno, otra cosa es que la expansión del flamenco, digamos, en giras al exterior hace que sea mucho más conocido, más rápidamente sea conocido en otros lugares del mundo, digamos. Esta expansión de las giras, así que en compañías, hace que se propague más rápidamente, digamos. Después, a fines de la década del 50 se planteó una etapa de revalorización del flamenco, 1950, y surge una nueva actitud y un nuevo pensamiento ante el flamenco, digamos, estos que sostenían que en realidad estaba la decadencia, que desaparecía, bueno, no, hay una revalorización y hasta el punto tal que se crea, se funda la Cátedra de Flamencología en Jerez de la Frontera. ¡Fah! No sabía. Como una entidad académica con el fin de probar el estudio, la investigación y la difusión del flamenco. Mirá. Así que bueno, así llegamos a nuestros días y bueno... donde se encuentran personajes famosos que le pusieron, digamos, su marca personal y, digamos, modernizaron al flamenco, como son Camarón de la Isla y Paco de Lucía, por ejemplo. Esos son como los referentes más importantes. Sí, sí. Así que, bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Bueno, vamos a un tema musical. ¿Otro de flamenco? Otro de flamenco. Vale. De moler morena de los molinos de arriba, vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo hoy con la molinera y olé, no me cobra la matina que vengo de moler morena. Moler morena de los molinos de abajo, vengo yo de moler morena de los molinos de abajo. Duermo ahí con la molinera y olé, no me coca su trabajo porque vengo de moler morena. Morena de los molinos de medio. duermo con la molinera y olé. No lo sabe aquel molinero que vengo de moler, morena. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Leyendas, historias y personajes de ayer. Volvemos al piso y estamos escuchando los Beatles. ¿Pero sí? ¿Por qué? Porque se viene la columna de leyendas que nos trajo hoy Mariana Moriello. Pero yo quería que vos cuentes que estuvimos escuchando antes. Ah, perdón, estamos escuchando un temazo. Hice señas así. Perdón, no, bueno, me confundí. Estamos escuchando los Beatles, es verdad. Previo a los Beatles estamos escuchando Radio Tarifa, que es La Molinera es el tema, es un grupo que hacen flamenco fusión, ¿no? Con mucho con música árabe. Muy lindo. Es muy interesante lo que hacen. Y además muy diferente a los que escuchamos en el primer momento. Exacto, del programa, sí, ¿no? Fue intencional, digamos. Lo primero que escuchamos eran sevillanas más puras, del flamenco más puro, que son actuales, no es que es una cosa música vieja, sino que son actuales. Ahora escuchamos Radio Tarifa, que es más algo más moderno. Les vamos a escuchar algo más popular y comercial. Más comercial. Está bueno. Ahora está sí, bueno. Volvemos a la columnita. ¿Qué nos trajiste, María? La columna de leyendas. Bueno, les voy a hablar sobre un diario que marcó un hito en la historia del periodismo argentino. Es el diario Crítica. Crítica, pero de hace 96 años, no el de ahora. ¿Y por qué les digo que marcó un hito? Porque, por muchas razones, pero el cambio más importante que introduce Crítica es que se financia con publicidad en lugar del financiamiento político que sostenía a los demás diarios de ese momento. Y esto es lo que le permite a este diario ejercer cierta independencia de la política partidista. Esto me parece central. Sí. Bueno, Crítica desde sus comienzos se plantea como un diario moderno y de alcance masivo. Esto también es un dato importante. Debajo del logo del diario aparecía una frase que se le atribuye a Sócrates y que de algún modo planteaba, como carta de presentación, cuál era el objetivo del diario. La frase decía: Dios me puso sobre vuestra ciudad como un tábano sobre un noble caballo para picarlo y tenerlo despierto. Bueno, tener despierto... Sí, dice todo. ¿El tábano qué es el tábano? Es una mosca, un moscardón. Es un moscardón grande, sí, gigante, como que te molesta. Todo el día, sí. Que después, de alguna forma, se cuse, va a tomar esa idea de la mosca, ¿no? Que bueno, molesta. Sí, viene ahí. Tener despiertos a los lectores, digamos, aparecía como la razón de ser de este nuevo medio gráfico, ¿sí? Bueno. Crítica salió a la calle por primera vez el 15 de septiembre de 1913 y este primer número tenía solo 8 páginas, tamaño sábana y una tirada de 5.000 ejemplares. Esta cantidad de ejemplares era nada. Claro. En comparación con los demás diarios que existían. Para que tenga una idea del contexto, los diarios más importantes eran, en primer lugar, La Prensa, que tenía una tirada de 160.000 ejemplares. Y el otro 8.000. La Nación, sí. 5.000. La Nación tenía 100.000 y el Vespertino La Razón 80.000. Y en este contexto uno podría preguntarse, digamos, 5.000 ejemplares, con este nivel de tirada que era inexistente, ¿cómo llegó a ser lo que fue? Uh-huh. Digo, pregunta inevitable. Y la respuesta es que la historia de Crítica es inseparable de su creador, el uruguayo Natalio Botana, que a través de Crítica se convirtió en un personaje central no solo de la política, sino también de la vida cultural de Buenos Aires durante los años 20 y 30. Botana tuvo la capacidad o la visión o, digamos, talento para captar el interés de los sectores populares que hasta entonces no tenían un medio que los reconociera y cubriera sus necesidades. Marian, ¿de qué época estamos hablando por ahí para contextualizar a la estamos gente? Estamos hablando principios de 1913, uh-huh. ¿Sí? Después, digamos, ahí, pero digamos, el diario se inicia así en esos términos, apunta a un sector popular, digamos, que no tenía un reconocimiento en otros diarios. Sería lo que es Crónica hoy. Sí, en cierta manera, sí. O sí. Diario Popular. Pero entiendan que, digamos, en ese contexto estaban otros diarios, La Nación, bueno, La Nación, el eslogan era Tribuna de Doctrina, digo, ya te está diciendo todo, uh-huh. Partidos políticos, conservadores, no tenía cabida lo popular. Y no nos olvidemos que la clase media naciente, bueno, ya nos vamos al radicalismo un poco más en los años 20 y pico, digo, eran hijos de inmigrantes que estaban estudiando, que podían, que iban a poder votar, que ya habían empezado a votar, digamos. Es todo un contexto que, bueno, él lo capta, lo ve y lo capta. Creo que es un... Lo supo ver. Sí, sí, sí. Es un adelantado para la época. Bueno, para Botana, digamos, al principio fue muy difícil mantener el diario, a tal punto, les cuento, que la redacción se mudaba permanentemente porque solo pagaba los primeros meses de alquiler y, bueno, después ocupaba el local hasta que lo echaban, lo desalojaban, como anécdota. Pero bueno, después con el tiempo fueron mejorando las cosas. Bueno, en cuanto a los contenidos, fue un diario que se planteó en sus comienzos como totalmente diferente a los que existían. Básicamente, a partir de la presentación misma de las noticias, que desde la tipografía que utilizaba hasta la titulación connotaba sensacionalismo, ¿sí? Además, sus páginas tenían mucha ilustración con caricaturas, fotografías e historietas y mucha información deportiva y policial. ¿Sí? ¿Él se inspiró de alguna forma en los diarios de afuera? Sí, en el... ¿Cómo se llama? De Sun, ¿no? De Sun. Claro, el de Her... ¿Cómo se llama el tipo? De Hearst. Ah. Claro. Bueno, sí, era eso, la prensa amarilla en ese momento, sí. Lo argentinizó, digamos. Claro, en cierta manera. Bueno, otro dato importante es que en este diario se reunieron las mejores plumas de la época, digamos, algunos nombres, los hermanos Tuñón, Ulises Petit de Murat, Roberto Alt, Jorge Luis Borges, Roberto Peiró, digo, Alfonsina Storni, digo, la lista grosísimo. Es interminable, grosísimo. El gran salto se produjo en 1922 cuando Crítica saca su quinta edición, que llega a vender alrededor de 75.000 ejemplares, y en 1925 la sexta edición, y a partir de esa época... Crítica salía a la mañana, a mediodía, a la tarde, a la noche. Y a veces, cuando surgía algún acontecimiento de último momento, sacaba la séptima a la medianoche. Terrible, eso no pasa más. Wow. No. Nunca, bueno, tenemos internet, ¿no? Claro. Pero... Sí. Además de estas cinco ediciones, implementó, digamos, muchos suplementos y secciones como La Buena Cocina, Cultura. O sea, fue innovador en todo. Digamos, también sacó, no nos olvidemos, la emblemática revista multicolor de los sábados que dirigía Borges y Petit de Murat, ¿sí? Esto no le impedía, además, estar, digamos, atento a sus competidores. Por ejemplo, La Razón tenía por esos tiempos unos libros a precios muy accesibles y él también los saca y sí, nace la Biblioteca Crítica, así se llamaba. Bueno, un dato interesante es que además de las cinco ediciones diarias y los suplementos, Crítica brinda a sus lectores espectáculos públicos, ciclos de cines barriales y concursos. Algunos concursos eran increíbles, les cuento. En una ocasión llevó a cabo un certamen de mujeres feas. En que el premio... Muy divertido y muy popular, sí, aparte. Muy popular, claro. Claro, en que el premio para las ganadoras se les regalaba un tratamiento de belleza. No, me encanta. Sí. Ya entonces, digamos, Crítica era un medio espectacular, que innovaba constantemente, que marcaba camino nuevo. Bueno, vendía cientos de miles de ejemplares y su contacto con las masas de lectores era increíble. A tal punto, llegaba su popularidad, que empezó a identificarse a sí mismo como la voz del pueblo. Bueno, un hecho importante se produce en 1927, cuando inaugura su propio edificio en Avenida de Mayo 1333, que este edificio, además de tener colgadas en el frente unas pizarras con las últimas noticias que se actualizaban a cada hora, tenía la particularidad de utilizar una sirena estridente que cuando sonaba los vecinos sabían que algo importante pasaba en Buenos Aires. Eso me parece como que... si fueran los bomberos, sí, suena sí, la sirena, chao. Otro hecho importante se produce en 1932 cuando Crítica lanza el noticiero cinematográfico Crítica Sonora y con este hecho se convierte en el primer multimedios del país. Mirá, Natalia, después no fue tan mal. Bueno, y como le dije al principio, digamos, la vida del diario siguió la vida de Botana, que estuvo marcada por su relación con Salvadora Medina Honrubia, su esposa, que era una mujer de mucha personalidad, militante anarquista, poetisa y dramaturga. Y un dato más, era madre soltera. Era madre soltera en una época en que no era fácil ser madre soltera, era porque imposible. La sanción social era terrible. Bueno, Salvadora le dio 3 hijos y durante mucho tiempo fueron muy felices hasta que ocurrió una tragedia familiar. Ellos, bueno, tenía un hijo, Pitón, le decían, que era el hijo adoptivo de Botana. Cuando Salvadora le dice a los 17 años que es adoptado, que es hijo de otro hombre, él realmente se pone muy mal y reúne a sus hermanos, se despide de sus hermanos y enfrente de ellos se pega un tiro en el corazón. Ay, chico con problemas. Fue dramático. Muy dramático. Sí. Y bueno, ante este hecho, bueno, la pareja, digamos, se distancia y Botana se refugia en el opio y en el periodismo. No sé si son. ¿Qué nos querés decir? Bueno, y como si fuera poco, en pleno apogeo de su trayectoria, el 6 de agosto del 41, Botana sufre un accidente automovilístico mientras viajaba en su Rolls Royce por la provincia de Jujuy. Y mientras estaba internado en el hospital bajo observación, sin correr ningún peligro, era muy caprichoso Botana, hacía lo que quería, y sin obedecer las recomendaciones de los médicos, se sentó en la cama y las costillas fracturadas le perforaron un pulmón. Ay. Entonces había que operarlo súper inmediato, pero bueno, no confiaban en los médicos de Jujuy y esperaban que llegara en avión un médico, un importante cirujano de Buenos Aires. La cuestión es que hubo una gran tormenta, no pudo salir del avión y chau. En la espera Botana se murió a los 53 años de edad. Eso es. Bueno, así fue como le decían, el Taba no se fue y a partir de entonces el diario nunca volvió a ser el mismo. Sufrió, bueno, de todo, censuras, clausuras, juicios, expropiaciones, bueno, de todo. Hacia el 45, crítica es antiperonista y muchos autores sostienen, esto les va a sonar lo que pasó esta semana, que Perón presionó a la viuda de Botana para que cambiara la política del diario y lograra su apoyo. La viuda no quiso vender, no quiso cambiar. Y vendió sus acciones al ministro, por entonces ministro de Economía. Bueno, la cuestión es que fue a parar a las manos peronistas y en el 51 pasó a pertenecer a la cadena oficial de medios. No sé si le suena un poco esto. Capaz. Sí. Un poquito, bueno. Así es como, bueno, tras pasar, digamos, de mano en mano varios gobiernos, etcétera, bueno, en el 60, crítica agoniza, ya no da para más. La sirena se escuchó por última vez en junio de 1963 al paso de el recién elegido presidente Arturo Illia, y en noviembre del 63 crítica dejó de aparecer. Así es que el tábano sobrevoló la ciudad y durante 5 décadas los mantuvo despiertos. En sus páginas convivieron el compromiso político, la pasión deportiva y la pluma de los mejores escritores. Y aquel sueño que nació en el espíritu aventurero e innovador de Natalia Botana marcó un antes y un después en el periodismo argentino. ¡Epa! ¡Ay, ya! Me gustó. Y terminó así, remató. ¿Vamos a un tema? Dale. Vamos. Is it for all alone? Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Ay, cuando salga la luna nueva, la de San Juan, enciende los corazones con la candela. La música suena tirititrao y el amor me quema tirititrao. Y te muerda los labios con el sabor de la mano. Que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tiri-ti-trao, y el amor me quema quitita y te muerda los labios con el sabor de la mano. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Bueno, volvemos al piso y ya nos tenemos que ir. Es así, rápido. Hicimos un poco de flamenco, un poco, porque en realidad también da para varios programas, para atacar los distintos frentes. No hablamos de los personajes muy famosos que tiene el flamenco. Quedará para una segunda parte. Le tuvimos una entrevista con Laura Mancela, una genial bailadora, que yo les recomiendo si pueden ir a que la vayan a ver. Pero bueno, la idea en realidad es siempre acercarnos un poquito a algún tema, ¿no? En este caso yo de flamenco no sé nada, y el haber escuchado no solamente a Laura, sino bueno, lo que Marian también nos contó, vos también que nos contabas, te da la pauta de si te interesa o no. Y capaz sí, o después, por ahí ver. Sí, y vas, googleas, ves en YouTube y terminas siendo una bailadora terrible. Mira vos. Pero como, esa es la idea, ¿no? De los programas como, que hacemos. Como nuestra compañera acá que... Ella baila, pero ella no nos quiere decir. No, yo bailé un año. Igual no saben, chicas, no puedo bailar flamenco ahora. O sea, de tan difícil que es, podés bailar una coreografía, pero no podés bailar como bailar, qué sé yo, no sé, música brasileña, claro. ¿Entendés? No. Claro. Con mucho respeto a la música brasileña, ¿no? Sí, pero es esto de que los pies son un instrumento, claro. ¿Entendés? O sea, claro. Es complicadísimo. Es muy complejo. Sí. Bueno, nos encontraremos el próximo sábado. Yo quiero seguir diciendo cosas, pero no tengo tiempo. No. Nos encontraremos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Laura Resquiña, estuviste viva. Ay, gracias. Estaba en su salsa ella hoy. Sí, totalmente. Pese... Pese a que no me sentía muy bien. Sí, eso es. Me quieren censurar. No, la verdad, no lo digas. Camila Ahumada también, genial. Mariana Morielo. Muy bien, ella. necesita mimos. Laura Brizuela, sí. Estuviste bárbara, gracias. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Martín Troncoso, muchas gracias también por estar ahí. Vos siempre estás divino. Él sabe que él nunca sabe. Falla. Chicas, nos vemos el próximo sábado a las 7. Dale, dale. Bueno, chao. Saludos. De luto se pone el cielo, que viene con nube negra. Será porque tiene celo de que esta noche te venga. Te juro que se está haciendo, échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimientos que al desierto ya tú verás. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5. Patricios, junto a vos. Hoy te vamos a hablar a vos.